juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes, la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos esta mañana, bueno, media gris, pero por lo menos creo que achicó un poquito el frío. Ya está en línea el compañero Carlos Pérez, allá de San Carlos. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día, Eduardo, y a todos los oyentes de esta audición dominical del 26 de marzo. Muy bien, con la fuerza que dan las actividades, que han salido muy buenas, ¿no, Eduardo? Tanto el plenario metropolitano Montevideo y Canelones, como lo que fue ayer Maldonado, que bueno, que el compañero Damián Mozo estará comentando un poco en la segunda media hora. Exactamente, sí, la verdad que esta semana se prendieron los motores, ¿verdad? El plenario metropolitano de jueves pasado fue una muy buena jornada por la concurrencia de compañeros de Canelones, de Montevideo. Se arrimó alguien más, ¿no? Vimos gente de Florida, gente acá de la zona de cercana de Libertad, Quillú. O sea, estuvo muy bien en cuanto a la participación numérica, pero además yo diría que mejor todavía en cuanto a la participación con los informes, las propuestas de los planes de trabajo y la decisión intacta de salir a dar la pelea con todas nuestras fuerzas para octubre. Así que y el resultado, bueno, después vamos a hablar lo que fue ayer, y buenísimo lo de Maldonado, la verdad que viajar de vuelta después de una jornada de esas se te hace livianito, venís con una fuerza. Pero además hubieron actividades, ayer retomaron el funcionamiento de agrupaciones por acá en Montevideo, sabemos de 3-4 que ya ayer estaban reunidas, otras que se están reuniendo esta semana, en la concreción de un plan de trabajo que, como se ha dicho, pasa en esta etapa fundamentalmente por salir a encontrarnos con la gente, salir a hablar con la gente con la que hemos estado vinculados en toda la actividad anterior, tiempo atrás. Bueno, ayer allí en San Carlos me encuentro con una compañera de Pan de Azúcar, que bueno, está con una fuerza bárbara, que me recordó la campaña anterior, calculo que estarías vos también, estábamos repartiendo materiales en la plaza de Maldonado, o estábamos en la plaza de Maldonado, ella dice que yo estaba comiendo bizcocho, pasó, se arrimó a saludar. De noche íbamos a Pan de Azúcar y allí estuvo en la actividad en Pan de Azúcar, y ahora la encontramos militando con una fuerza impresionante. O sea, muy buena semana de actividades y una semana intensa también en lo que es la actividad política, Carlos. Sí, no sé si ya querías pasar, Eduardo, a los temas políticos. Hay un hecho que no es menor, cayó un intendente, ¿no? Aparentemente no ha renunciado, pero ya se comunicó el fallo de la justicia a la Corte Electoral, lo que lo hace perder la ciudadanía. Bueno, una diputada que está más o menos en la misma situación. Y bueno, estos hechos de corrupción merecen siempre algún comentario, ¿no? Dice Carán que está con la conciencia tranquila, se ve que, que estas cosas no les alteran ya la conciencia, no, claro, porque la han naturalizado, pero primero está toda la familia en la intendencia, ¿no? Creo que no me sale el nombre de Caramba, caramba, caramba. Caramba, una cosa así. Y después la sobrina batió un récord porque la viuda o es mujer de Huidobro había hecho 40 horas en un día en una tercerizada, un hospital. Sí. Pero esta mujer hizo 53 horas extra el 25 de diciembre. Es grandioso y bueno, pero Carán está con la conciencia tranquila, pero bueno, creo que esto, uno leía estas cosas y parece ahora que descubrieron que Valentina de los Santos, el papá de ella, que es un hombre conocido por Artigas, fue el que financió la campaña de Carán, bueno, y ahí el que paga manda, ¿no? Y parece que esta mujer es la reina de Artigas, ¿no? Que creo que cuando le dicen reina es porque están hablando de una sociedad semifeudal que tenemos allí, donde hay un hombre que le puede dar pagar los caprichos a la hija y parece que banca una campaña y después se dice que ella es la que manda, incluso en Artigas, que no iba al Parlamento a trabajar, lo cobraba seguramente, ¿no? Claro. Pero ¿por qué pongo esto? Porque en realidad es inseparable de cómo funcionan las cosas, ¿no? El que paga manda y después allí hacen lo que quieren, cobran lo que quieren. Hay un hecho, dice, los obligaban a sacar préstamos y todavía no sabemos qué pasaba con la plata de los préstamos y después le daban horas extra de 53 horas en un día feriado, primero de mayo, 18 de julio. Muy fuerte. O sea, cuando la intendencia está cerrada. Entonces digo, creo que estas cosas no son excepcionales, lamentablemente, y es parte del funcionamiento de un sistema corrupto que se llama neoliberalismo y del cual es inseparable, ¿no? Podríamos, creo que esta fue la que se descubrió. Si se tuviera capacidad de investigar mejor intendencia por intendencia, encontraríamos de estas cosas muchísimas, ¿no? No, pero claro, yo recordaba, porque también a veces lo que te asombra es la tibia reacción de lo que debe ser, lo que es la oposición. Y ahí el problema parece que cada cual se cuida, ¿no? Porque, bueno, está, cada tanto sacan todo lo que fue el desastre de ANCAP. Pero nosotros podemos hablar, por lo que conocemos, lo que era la gestión de ACE, ¿no? Donde cayó un directorio entero, cayeron directores, y donde la denuncia la hacíamos nosotros con fuerza y algunos pocos de lo que era la oposición en aquel momento, porque cuando vos ibas a investigar a fondo, te encontrabas que digamos, los elementos de corrupción eran multipartidarios, ¿no? En el hospital de Rivera era una coalición que abarcaba casi todos los partidos en aquel momento en el Parlamento, sacando afuera la Unidad Popular, quedaban todos involucrados. Entonces, tiene que ver también con el modelo económico, con este capitalismo neoliberal que va de la mano de la corrupción, porque así como denunciamos antes con toda nuestra fuerza lo que fue la privatización del puerto, los acuerdos con los generadores de energía eléctrica, los molinos, ¿no?, que nos salen más caro que la vida, también denunciamos la corrupción que se da en esta coalición multicolor, en donde, bueno, me llamó la atención ver a Irene Moreno salir a pegar con las dos piernas en Artigas. Se ve que había un litigio ahí y se olvida de las viviendas que anduvo regalando. Pero la corrupción es inseparable de este modelo. Y cuando vos escuchás que las reacciones son tan tibias, te da para preguntarte, ¿por qué será? ¿Por qué no se va a fondo en estos temas exigiendo lo que, bueno, ya ahí Caram no puede seguir siendo intendente, la Valentina Dos Santos tampoco puede seguir siendo intendente ni diputada, tiene los derechos como ciudadano cesados por la Corte Electoral. Estamos ante un escándalo mayúsculo que salpica al gobierno y yo diría al modelo vigente, lo que refuerza el planteo nuestro de recuperar para la política el contenido real de clase, de enfrentamiento a un modelo que está al servicio de determinados intereses que son los que cobijan toda esta corrupción. Sí, este tema me llevaba automáticamente en el pensamiento, ¿no?, a lo que hicimos en la bancada, porque me acordaba justamente de la investigadora de ACE y el FONASA, que nos pararon antes, no nos dejaron entrarle al FONASA, Eduardo. No nos dejaron además, entrar. Junto con eso me acordaba de que lo estuvimos medio charlando ayer, incluso acá en la reunión acá en San Carlos, en el plenario Maldonado, que fue también lo que se hizo en torno a la seguridad social en la bancada, ¿no? Que venimos recordando esas cosas porque si bien nos acordamos de algo, hay detalles que se te van borrando, ¿no? En el paso del tiempo, ya ha pasado un tiempo, pero hemos hecho cosas allí por el tema de los cincuentones, de la AFAP, del aguinaldo, que quedaron, ¿no? Quedan como archivos allí en el Parlamento que todavía se pueden encontrar. Mirá, justamente ayer estuvimos trabajando sobre el tema seguridad social y buscando antecedentes y reforzando argumentos para esta batalla. Y viste que nos enfrentamos a una realidad, lo hemos hablado con los compañeros en estas instancias, donde a la Unidad Popular Frente Trabajadores, la prensa del sistema objetivamente nos cerró las puertas. Porque hay dos temas que nosotros, que son nuestra bandera, son nuestra principal bandera de lucha en esta etapa, que es el tema Palestina y el tema plebiscito por la seguridad social y votar el sí. Son dos temas que le pegan en el corazón a los dueños de este modelo, a los dueños de este sistema, ¿no? Al sistema financiero y al imperialismo. Entonces, cuando hablan del plebiscito, si vos escuchás los informativos en todos los canales de televisión, dicen, el plebiscito, bueno, y en la gran prensa, entre comillas, el plebiscito impulsado por el PCNT y algunos sectores de Frente Amplio. O sea, niegan la historia. Este plebiscito, en esta etapa, nace del no nos aburrimos de decir esto, no nos cansamos, en un verano, en el 2021, enero, Marita Rodríguez y Adolfo Bertoni en esta radio largan el tema de la reforma que se venía y la necesidad de impulsar un proyecto alternativo y una reforma constitucional. Tema que nosotros ya veníamos trabajando y que nos sumamos inmediatamente. O sea, nosotros como 26, pero la Unidad Popular y los compañeros también que integran Unidad Popular Frente de Trabajadores, todos estuvimos desde el pique, y estaba TCS, y estaban las comisiones barriales, y estaba otros sindicatos que me acuerdo desde el principio, Tugafur, los compañeros del sindicato del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, seguramente algún otro sindicato, a la cabeza de los compañeros de ATCS. Después empezaron a aparecer otros sindicatos, después siguió la lucha, después vino la papeleta, en fin. Pero, ¿cómo contrarrestamos esto? Mirá, mirando la historia, cuando se discutió en el 2017, en diciembre de 2017, la ley de los cincuentones, encontrábamos en la intervención que hacíamos nosotros alguna referencia. Mirá, el 9 de diciembre del 2016, la bancada de la Unidad Popular presentó un proyecto de ley para resolver el problema de los cincuentones, hace un año y pico. Nadie quiso agarrar ese proyecto. Pero en marzo del 2016, nosotros, en representación de la Unidad Popular, presentamos un proyecto de ley para eliminar la AFAP. Está la carpeta. Claro, llegó a la Comisión de Seguridad Social, le pusieron 53 libros y cajones arriba y lo enterraron. Porque nadie de los que eran gobierno en ese momento, el Frente Amplio, y obviamente tampoco la oposición, querían abordar estos temas. Y en la intervención que nosotros hacemos, porque ahora apareció un proyecto de ley, Carlos, que está impulsando algún diputado del Frente Amplio, que se propone eliminar el descuento del 10% que se le impuso a los cincuentones por orden del Ministerio de Economía de aquel entonces, a cargo del contador Danilo Astori, por el que le descontaban 10%, le descuentan el 10% de la jubilación a aquellos cincuentones que optaron para pasarse para la jubilación íntegra del BPS. Y nosotros decíamos en ese momento que votábamos en general el proyecto, pero no vamos a votar algunos artículos, en particular y principalmente el que le descontaba el 10% a los trabajadores. Decíamos nosotros, porque como lo presentaba, dice, multiplicamos por el 0,9, decíamos nosotros, parecería que la jubilación textual, ¿no?, fuera a crecer, no, la rebajamos, le vamos a sacar el 10% a un trabajador que aportó toda su vida. ¿Con qué derecho? ¿Por qué? ¿Para que den las cuentas? ¿De qué cuentas estamos hablando? ¿De qué previsión a 48 años? Porque acá hay otro elemento que digo, no voy a leer toda la intervención, pero desde el gobierno, desde el equipo económico, hablo de Danilo Astori, que ya no está, pero Pablo Ferrari, que estaba en el equipo económico, Vergara, que estaba en el equipo económico, algunos otros que... Polgar estaba en el equipo económico, seguramente estaba Valcorba, hacían proyecciones a 48 años de lo que iba a costar esta medida con los cincuentones. Tal cual ahora, y hablaban de 3.000 millones de dólares de costo, el costo que iba a tener esta ley para el Estado, si no le contábamos el 10%. Nosotros decíamos, ¿con qué hacen proyecciones a 10 años si hace 2 años proyectaron el déficit fiscal a tanto y no le invocaron? Tal cual pasa ahora, Carlos. La misma política, las mismas razones. Y la misma lógica neoliberal. Tengo otra duda, Eduardo. ¿Qué votó el diputado en aquel momento que ahora propone, cuando era su gobierno y cuando había que... Todos votaron el descuento del 10%, Carlos. Todos votaron. También en aquella intervención nosotros ya alertábamos que se venía la reforma. Mirá lo que decíamos en aquel momento. Pero lo que me están diciendo es que se viene una nueva reforma de la seguridad social. Esto en el 2016, noviembre o diciembre de 2016, decíamos en aquel momento. ¿Pero qué nos están diciendo? ¿Es que se viene una nueva reforma de la seguridad social? ¿Para qué? ¿Para bajar la tasa de reemplazo? ¿Para elevar la edad de retiro? Van por el mismo camino, el de quitar derechos a los trabajadores. ¿Escuchaste lo que decíamos? Bajar la tasa de reemplazo, elevar la edad de retiro, y ese planteo venía del equipo económico del gobierno progresista. Entonces, si tendremos, hay muchas más cosas, las iremos desarrollando estos días porque vale la pena repasar y afirmarnos en esa experiencia y en esa acumulación para la pelea que se viene. O sea que cuando nosotros decimos que estamos comprometidos en la defensa de la seguridad social, que estamos comprometidos a eliminar la SAFAP, no es que lo decimos ahora, porque, bueno, calzó y cuadró la ocasión. Lo hemos dicho toda nuestra vida política y además lo pusimos en práctica, lo colocamos en el debate, presentamos proyectos para eliminar la SAFAP. El proyecto de ley de los cincuentones nuestros no contenía ninguna rebaja. Era sencillamente, pasa la plata al BPS y los cincuentones cobran la jubilación como les toca. Entonces, nos querrán ocultar y borrar del mapa, pero nadie puede enterrar para siempre la historia. Y acá está la historia reciente, de hace 4 o 5 años. Ya alertábamos de la reforma que se venía. En una parte de nuestra intervención planteamos que objetivamente nosotros queremos dinamitar el régimen de la AFAP, porque hay quien decía, che, acá quieren hacer explotar este sistema y pedimos que nos anotaran entre los que queríamos hacer explotar este sistema, y planteamos que queríamos dinamitarlo. Así que si tendremos antecedentes para poder ocupar el espacio que estamos ocupando en esta batalla. Cambio un poquito de tema, Eduardo, no sé si de esto querías decir algo. No, porque puedo seguir 3 horas. Bancada, ¿no? Siguiendo, es como una ayuda a memoria también de la bancada que hemos venido recordando, porque es importante. Ayer una compañera como que nos hacía un tironcito de oreja porque en este último tiempo de repente no hemos hablado lo suficiente, yo creo que tiene razón la compañera, del tema ambiente o medio ambiente, ¿no? Y haciendo un repaso de memoria medio rápido anoche antes de acostarnos pensando en la audición de hoy, lo primero que quiero decir es que la pelea por el medio ambiente, la única pelea consecuente es la lucha antiimperialista y contra el gran capital, porque toda otra pelea que no se enfrente, y fundamentalmente al sistema financiero, ¿no? Toda otra pelea que no se enfrente al sistema financiero, a las AFAP, al gran capital y sobre todo al imperio, es una lucha que a lo sumo podrá mitigar algún efecto del saqueo, ¿no? Del imperialismo, pero que no es consecuente en esa lucha. Eso es lo primero, porque si no se se analizan en cuadrados estancos la realidad y no es así, ¿no? Y recordaba que en plena campaña, en el 2015, la campaña municipal, me piden de ahí de la bancada que intervengan en un tema que fue la Laguna del Sauce, fue la primera intervención que me tocan, era el tema Laguna del Sauce, lo que ya denunciábamos allí, que era el tema del agua, y poníamos arriba de la mesa el tema del agronegocio, ¿no? Que era las 1000 y pico hectáreas que estaban de soja transgénica que rodeaban la Laguna del Sauce, además de mucho el tambo de López Mena, que vierte sus desechos a la laguna, las plantas de OCE que no hacen un tratamiento terciario, pero además cuando se inunda, revientan y tiran todo para pues, la más cercana y lo más crudo allí es la planta de tratamiento de pan de azúcar. Todo eso son problemas sin resolver, ¿no? Porque le querían echar la culpa a los pescadores, ¿no? Sí. Era una cosa que está bien también, ¿viste? Los motores a combustible que andan en la laguna también es un problema, pero además está el aeropuerto, la base militar. O sea, hay una serie de problemas que siguen sin resolver, sí, que planteábamos en aquella intervención. Pero además nosotros fuimos el único partido que, hubo un par de votos más, pero el único partido que se enfrentó frontalmente a la ley de riego. Vaya que eso tiene que ver con el sistema financiero, con el agronegocio, con el saqueo, ¿no? Que venía del Banco Mundial, que lo denunciamos de esa manera. Pero además nosotros nos enfrentamos consecuentemente a la minería de gran porte, que no es un tema menor, ¿no? Sí, presentando un proyecto para auge con Mujica, que era la legislatura anterior, pero eran temas que seguían pendientes. Otro tema que nos enfrentamos duramente fue al fracking. Exactamente. Que se estaban haciendo ensayos, que desde el punto de vista del medio ambiente es tremendo, ¿no? Yo no sé si hay antecedentes de que en el Parlamento se haya presentado prohibir la pesca de arrastre, que es otra de las cosas que presentamos que nosotros. ¿Cómo? Que presentamos nosotros, ¿no? Además de que el tema del proyecto para la protección de las abejas, prohibiendo insecticidas que están prohibidos en muchas partes del mundo y acá se usan como si nada, ¿no? Entonces, en el enfrentamiento al sistema financiero, al agronegocio, a UPM, a Montes del Plata, a la forestación, a la soja transgénica, hemos tenido una política consecuente de enfrentamiento, ¿no? Y cuando te enfrentas a la AFAP, que financian casi todos estos proyectos, yo pensaba ahora, por ejemplo, ¿no? En la medida que te enfrentas al sistema financiero, porque la especulación inmobiliaria, por ejemplo, responde a la especulación financiera. Fíjate, ahora hay un... Bueno, el derrame UPM, Eduardo, que me olvidaba de nombrarlo porque fue al respecto de esto que se me ocurrió hablar de esto, pero además tenemos 29 edificios en Punta Ballena, ¿no? Es un disparate mayúsculo que tiene que ver con la protección también del medio ambiente, del paisaje, de la biodiversidad. El enfrentamiento, como han hecho los compañeros, a este hotel de campo que quieren, es de campo, pero lo quieren poner a 50 metros de la playa, en José Ignacio. Pero todo eso, en el enfrentamiento a la especulación inmobiliaria, al sistema financiero, al agronegocio, o sea, al proyecto que los países centrales tienen para nuestro país, como país dependiente, como país de segunda, ¿no? Entonces, creo que capaz que hablamos poco últimamente, pero la práctica cotidiana del 26 de marzo, de Unidad Popular Frente de Trabajadores, y sobre todo recordar que a continuación nuestra está la audición del Frente Ambiental de Elia Villalba, que es un frente ambiental del 26 de marzo. Totalmente. Porque capaz que los compañeros lo dicen poco, pero es un frente partidario de lucha que pone el acento en la lucha ambiental, pero siempre en su vínculo hacia la lucha antiimperialista y el gran capital, porque no puede ser de otra manera. Entonces quería mencionar algunas de estas cosas porque tenemos una fortaleza en lo que hicimos con la bancada, y acá hablamos de la corrupción y citamos lo de ACE. Hablamos de la seguridad social, citamos lo de la AFAP, la recuperación del aguinaldo, la lucha en contra por la ley de cincuentón, en contra del 10% que le sacaron. Y cuando nos apretan con el medio ambiente, vaya si tenemos también para mostrar lo que hicimos, que capaz que difundimos muy poco, eso es verdad. Yo lo que le acepto a la compañera es que capaz que estas cosas que yo estoy diciendo, que hace una lista y capaz que parecen menores, pero cuando hablas de los embalses de la ley de riego, la minería, el fracking, la pesca de arrastre, los insecticidas. Vaya si allí se dio una lucha en este sentido, y vaya si el voto útil es poner una fuerza en el Parlamento que dé la pelea consecuentemente por estas cosas, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que Chiqui y Corina siempre nos plantean que tenemos que colocar sobre la mesa todos los proyectos que se presentaron y las actuaciones que hubieron. Cuando hablas de la ley de riego, claro, vos no lo decís, pero quien tuvo a cargo ese tema en la bancada fuiste vos, porque además insistimos siempre en esto. Nuestra fuerza está en lo colectivo y en el equipo. Ahí hubo un equipo de bancada, una fuerza política atrás, que elaboró, trabajó, colocó los temas, y la intervención que hiciste en sala cuando se votó la ley de riego se transformó en un alegato, en un documento que en aquel momento repartimos por todos lados, que tenemos que recuperar. Y cuando nos preguntan, pero ¿y ustedes, cuando dicen que quieren volver al Parlamento, para qué? Y tenemos que decir, bueno, para seguir haciendo y hacer mejor todavía lo que se hizo. Y acá no hablamos en términos personales, hablamos como fuerza política. Porque realmente estuvimos atentos a los grandes temas que tienen que ver con la vida de la gente y los trabajadores. No hubo una delegación de trabajadores que no tuviera en nuestro despacho un espacio. El otro día yo me reuní con un grupo de trabajadores de la salud y las compañeras dirigentes del sindicato de base allí le explicaban a los demás compañeros allí. Bueno, el despacho de estos compañeros era como nuestra casa. Cuando íbamos, cuando queríamos, entrábamos, teníamos todo a disposición. Así fue. Para eso queremos ir al Parlamento, para estar al servicio de la lucha de los trabajadores. Cada proyecto que se elaboró tuvo que ver también con la experiencia de los propios trabajadores. Yo recuerdo el proyecto de pesca artesanal, el trabajo que hubo de un conjunto de compañeros pescadores artesanales, que además en aquel momento estaba todo el tema de la regasificadora, que no nos olvidamos, ¿no? El enfrentamiento que dimos al proyecto fracasado, fantasioso, increíble, de lo que era la planta regasificadora, que está el esqueleto enterrado ahí, que nos costó también un platal. Y toda esa batalla, ¿con quién la dimos? Junto a los trabajadores de la pesca artesanal. Y de ahí salió un proyecto de ley que está encajonado. Y muchos de esos proyectos, y en particular el Plan Nacional de Vivienda Popular, el día que volvamos al Parlamento va a ser lo primero que vamos a rescatar. Porque cuando hablas de medio ambiente, cuando hablas de la defensa de la vida en el planeta y la vida humana, vaya si el hábitat es fundamental, y cuando vos ves las condiciones en las que están viviendo cientos de miles de compatriotas, ¿no? Basta recorrer la orilla de algunos arroyos acá en Montevideo, pero ayer yo iba en el ómnibus rumbo a San Carlos de tarde y miraba para los costados de la ruta interbalnearia, y mirás al norte y ranchos de lata y ranchos de costanero y ranchos de por donde pasa el turismo hacia Punta del Este, ¿no? Entonces cuando dicen y por qué se plantean volver al Parlamento, para tener allí un espacio de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo. Sin duda. Capaz que en muchas de estas cosas fracasamos con total éxito, pero esa lucha nunca es en vano, pero además hubo éxitos, ¿no? Yo totalmente. En este plano me acuerdo de lo nuestro es la expresión parlamentaria y no es lo más importante, ¿no? Lo importante fue la lucha de los vecinos, eso también estamos muy claros, pero me acuerdo de la cantera de Sauce, por ejemplo. Totalmente. Entre las cosas que pudimos colaborar con él, o sea, cuando una bancada está al servicio del pueblo, ¿no? Porque después había otras bancadas que tenían 50 diputados, pero que en estas cosas nunca han tenido éxito. Sí. O en realidad lo que querían como éxito era lo contrario. ¿Y lo de clínica, Carlos? ¿Cómo? ¿Y lo de clínica? Lo de clínica, sí, y otras cosas más, como el apoyo internacionalista a los pueblos y particularmente al de Haití. Así que vaya si podemos mostrar cosas, y lo que decías tú, que hay que insistir, que es el... Porque capaz que la ley de riego, lo peor que hubo fue la exposición, porque no, fue muy bueno. Lo que habían hecho los compañeros fue un gran equipo de trabajo, que realmente prácticamente lo que hizo uno fue repetir como un loro allí lo que se había elaborado colectivamente. Así que me parece que la fuerza del conjunto social, del trabajo en equipo y de recurrir a los que saben en cada sector, que son a los trabajadores que llevan adelante las tareas. Creo que fue una fue el fuerte de esa bancada que vamos a dar la batalla para repetir en octubre, porque va a ser una herramienta muy importante para el periodo que viene, y mucho más si gana el plebiscito, porque va a haber dos primeros años de una lucha brazo partido, y que la presencia de la izquierda en el Parlamento va a ser fundamental. Me despido con esto, Eduardo. Bueno, Carlos, un saludo a todos los compañeros por ahí. Nosotros vamos a ir a la pausa y a la vuelta nos vamos a Paysandú. Otras buenas, mejor dicho, retomamos el contacto con toda la audiencia y, como decíamos, vamos a viajar a Paysandú, porque el miércoles en Paysandú, Unidad Popular Frente a Trabajadores, no digo que vuelve a la calle, porque allí siempre están con actividad, con tareas, pero bueno, hay una jornada importante con presencia de algunos compañeros que vamos a estar a nivel nacional y con toda la militancia del departamento allí. Así que vamos a conversar con Agustina Biliónico a ver qué nos cuenta de cómo viene la preparación para esa jornada. ¿Cómo estás, Buenos Agustina? Buenos días, Eduardo. Hola. Sí, ¿cómo estás, Agustina? Bien, bien, bárbaro. Buenos días a toda la audiencia, a todos los compañeros y compañeras que están enganchados a través de la 36. Y bueno, un poco como vos decías, ahora en este momento, bueno, cerrando un poco las actividades de los días anteriores, que para nosotros han sido muy muy gratificantes y que demuestran una vez más el compromiso de los compañeros, ¿no? Este compromiso con la propuesta, con la lucha, ¿no? Con lo que lleva adelante y nuclea la Unidad Popular de Frente de Trabajadores en Paysandú. A través de diferentes actividades de finanzas que se estuvieron haciendo el día viernes, y bueno, y ahora ya encarando la llegada de Gonzalo Martínez, de Eduardo Rubio a Paysandú, que para nosotros es una llegada muy importante, ¿no? Muy importante porque, bueno, es la primera después de las elecciones internas. Creo que es necesario también para la militancia, si bien tenemos toda este impulso, ¿no? Y esta decisión de seguir adelante, yo creo que es importante poder juntarnos a veces con los compañeros en esta cuestión del cara a cara, que se ha perdido un poco por el avance de la propia tecnología, que está bien que facilita a veces algunas cuestiones, pero que no podemos perder de vista tampoco esta cuestión de poder sentarnos, compartir un mate, conversar, evaluar y fijar algunos lineamientos para el trabajo de acá octubre, ¿no? No, eso es insustituible. Mirá, arrancamos hoy el programa hablando de lo que fue el plenario metropolitano, con muy buena participación de compañeros, donde los compañeros se expresaron, planteaban propuestas, bueno, informaban de cómo habían encarado hasta ahora la actividad y lo que se venía. Ayer estuvimos en Maldonado, un plenario precioso también, y como vos decís, sin despreciar la tecnología, pero estamos en una batalla contra la virtualidad, porque la virtualidad que no puede sustituir ese mano a mano, ese encuentro, ese intercambio, donde además lo podés hacer colectivamente, como seguramente lo vamos a hacer allí en Paysandú, que nos da muchísima más fuerza, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, las intervenciones de los compañeros y compañeros nuevos, ¿no?, que estábamos conociendo en ese momento, fueron aportes realmente interesantes que nos ayudan a encarar el trabajo para adelante. Así que vamos a estar ahí con una inmensa alegría en la tierra de Aníbal Sampaio. ¿Cuál es el plan de actividades del día, Agustina? Mira, nos queda pasárselo oficialmente a vos y a Gonzalo, pero bueno, ya hay una agenda de prensa que está organizada bastante. Esa la conocemos. Esa sí, es una característica de la heroica, arranca temprano. Arranca a las 6 de la mañana. Todo. Claro, sí, sí. Pero por suerte, ¿no? Yo creo que esto también es un reconocimiento de los medios. Estos espacios son completamente gratuitos y voluntarios, esto es importante siempre tenerlo presente. Es muy importante. Que es un reflejo también de la, me parece, ¿no?, del entendimiento y de la forma que no hemos podido hacer identificar en la misma población sanducera, en los medios de prensa, en los periodistas, los comunicadores, que, bueno, pueden compartir o no la línea político-partidaria, pero hay este reconocimiento y este respeto a la línea de trabajo. Esto para nosotros es muy importante, ¿no? Sobre todo, bueno, una vez se hace una reflexión en estos días, a veces, con estas cosas que ya estuvieron mencionando con Carlos Pérez, nosotros estábamos escuchando la 36, y a veces uno escucha algunos comentarios que dicen, pareciera que no saben lo que hacen, ¿no? Que como menospreciando la capacidad de raciocinio de otros actores políticos de otros sectores, ¿no? Esto no es así. Lo que pasa es que, como algunos viejos dichos, la confianza mató al gato, ¿no? Pero también, claro, pero también digo, esto responde a una metodología de trabajo que de usurpación, de apropiación de bienes y de servicios históricamente, ¿no? Claro. Y claro. Que bueno, y que somos pocos los que estamos del otro lado de la vereda luchando por defender esta igualdad de derechos, y cuando hablamos de esto no hablamos solamente de lo acontecido o de lo revelado últimamente que está pasando en Artigas, que para nosotros no, a nosotros no nos toca muy en lo profundo porque hemos tenido mucho contacto con los compañeros de Artigas, de Bella Unión, de la zona más al norte de nuestro país, donde a veces se pierden algunas costumbres porque se mezclan mucho también otras cuestiones, otras cuestiones propias de la frontera seca, ¿no? Seguro. Con Brasil, pero que uno ha visto, nadie nos contó, hemos visto en primera línea la necesidad de esos uruguayos y de esas uruguayas, de esas familias que están al norte de nuestro país, y hablar de esta cantidad de dinero que se comprobó, digo, podemos saber que quizás la suma sea mayor en otros, claro, en otros ámbitos o claro, lo que sea. En este momento se está hablando de eso, pero esto duele cuando uno sabe lo que es a veces priorizar cuando tiene hijos, poder calzar y vestir a los gurises antes de que vestirse uno, ¿no? Sí, sí. Y que no alcanza para comida. En el caso de comida, en la dificultad de la herramienta de trabajo, en la dificultad que tienen a veces en poder tener un trabajo por lo menos mantenido durante todo el año, cuando la gente se desempeña muchas veces en el corte de caña y en la producción de la caña y azúcar. Entonces, estas cuestiones duelen mucho más. Porque es estamos verdad. Hablando de un departamento que viene siendo castigado históricamente por las condiciones de producción, de trabajo y demás, ¿no? Entonces digo, no, nos sensibiliza desde ese lado, y si será importante continuar adelante, ¿no? Continuar adelante con este trabajo que unos a veces parece que no fuera del todo suficiente, ¿no? Porque la estructura de nosotros sigue siendo un poco más chica que las otras. Pero tenemos que estar convencidos con la transparencia de lo que llevamos adelante. Eso es lo que nos da la fuerza, eso es lo que nos da también la posibilidad de ir a hablar con cualquiera, desde otros actores políticos que muchas veces se oponen a un debate o a la posibilidad de exponer puntos, porque básicamente no resisten archivo de uno y de otro sector. Pero también nos da la confianza, la transparencia de poder ir a hablar con cualquier vecino. No solamente por el trabajo, el excelente trabajo que hicieron los compañeros y las compañeras cuando se tuvo la oportunidad de contar con un diputado, porque esto está bueno también decirlo, si bien quien encabezó ese equipo de trabajo fuiste vos, había un equipo detrás que se llevó, está mal. Claro, sí, sí. Que se llevó adelante diferentes propuestas, muchas propuestas que continúan siendo válidas y completamente necesarias en la actualidad del Uruguay de hoy. Entonces digo, estas cuestiones históricas, ¿no? Históricas, algunas de la historia más reciente y otras de la historia más pasada, pero todas que demuestran a las claras la línea de trabajo que se ha llevado y de reivindicación que se ha llevado adelante. Exactamente. Esto para nosotros es grandioso, ¿viste? Bien. Y como te decía, tenemos preparado también algunas reuniones con vecinos. Qué bueno. Y hemos en esta oportunidad nos parece importante y nos parece valioso, tenemos compañeros y compañeras nuevas que se han sumado a nivel departamental, tener también esta oportunidad, como te decía hoy, de intercambiar, de poder evacuar dudas, quizás un poco más internas, en esta llegada del miércoles 24, pero que sabemos que no va a ser la única, que no va a ser la última, que de acá a octubre se van a estar dando otras oportunidades de intercambiar. Sin duda. También venimos, y esto que vos decías de lo del plenario, trabajando con los compañeros la llegada de un buen grupo de compañeros desde Paysandú a Montevideo en la convención. A la convención. Que todavía no tenemos una fecha definida, pero que sabemos que va a ser en agosto. Entonces, poder trabajar esto con tiempo, ¿no? Bien, muy bueno. De poder estudiar el estatuto, poder trabajar todas estas cuestiones que a veces en la diaria, en la militancia de todos los días, quedan un poco desapercibidas, pero que es siempre importante tenerlas en cuenta para poder ir madurando de la forma más orgánica posible también, ¿no? Exactamente, Agustina. Bueno, ahora me voy para San Carlos, que va a estar el compañero de Amemoyo, así que Agustina, nos estamos viendo el miércoles, gracias por estar acá, la compañera candidata a diputada por el departamento de Paysandú, con la fuerza de siempre y bueno, con la alegría de reencontrarnos en un par de días. Un saludo a todos los compañeros por ahí. Los esperamos el miércoles por acá y sabemos que va a ser una jornada más de todas estas que venimos realizando de mucha satisfacción, sobre todo de mucha satisfacción. Muchísimas gracias, un saludo a Damián y al resto de los compañeros. Gracias, Agustina, un abrazo. Impresionante, la heroica presente, como siempre, metiendo con toda la fuerza. En estos días, bueno, mientras esperamos la comunicación ahora con el departamento Maldonado, son días de retomar la actividad, de retomar... obviamente el funcionamiento se ha mantenido y de ir ganando la calle. Le damos una inmensa importancia en estos días en la salida al contacto con los compañeros. Ayer seguramente Damián lo va a informar, nos contaban los compañeros Maldonado cómo salieron a recorrer contactos nuevos que se hicieron durante la campaña de las internas, gente que pidió listas, gente que se ofreció para dar una mano. Y bueno, es el tiempo que tenemos porque después ya está el trabajo en la calle, los desembarcos, los actos. Se vienen además las peñas barriales de la 326, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan lo que fue la peña de la 326 con todo aquel conjunto de artistas impresionante? Bueno, se vienen las peñas barriales, ya hay algún par de barrios que la están preparando también en algún lugar del interior. Pero ya estamos en contacto con el compañero candidato a diputado por el departamento Maldonado, de la lista 326, el compañero profesor Damián Hermoso. ¿Cómo estás, Damián? Buen día, ¿cómo estás, Eduardo? Ah, muy bien, con mucha, mucha energía que me traje ayer del plenario de Maldonado. Me alegro que te haya parecido bien. Nosotros quedamos muy, muy contentos, muy satisfechos con el plenario, porque... no solo por la realización del mismo, sino además por el hecho de que pudimos incorporar, aunque sea por primera vez, a compañeros nuevos, compañeros y compañeras nuevas. Exactamente. Y eso es muy importante para nosotros porque amplía nuestro espectro, además de nuestra visión de las cosas, porque lo bueno de incorporar gente nueva, gente que por ahora no estaba en la militancia, es que también te aportan ideas, no solo presencia. Entonces, eso también es muy bueno para nosotros, es muy importante y nos enriquece como agrupación mucho. Y por supuesto que sumar más manos siempre es, más manos y más cabezas, ambas cosas, es muy importante para nosotros. Sí, Así que me alegro que te haya parecido bien. Sí, que ayer vimos eso, cómo los compañeros que se acercaban aportaban y aportaban cosas muy importantes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y de cara bueno a lo que se viene, a octubre, para nosotros es muy valioso el sumar más gente porque hay mucho trabajo por delante, hay muchas cosas para hacer. Nos espera una tarea compleja y tener por lo menos el apoyo de otros compañeros nuevos también nos permite un poco como descentralizar la cosa, ¿no? Y aliviar, entre comillas, el trabajo de algunos que, como el compañero Pablo, como Carlito, como Luis, aportan mucho y por momentos se ven un poquito como también sobrecargados en algunas cosas, aunque no lo digan, pero es así. Así que nos vinimos muy contentos porque además fue muy muy enriquecedor, ¿no? Escuchar otras posturas, otras visiones. algunas dudas, que siempre esas cosas enriquecen, siempre aportan. Sí, sin duda. No sé si quedó algún plan para las próximas semanas, si quedaron con algunos elementos planteados allí. Ya quedaron elementos planteados, ya quedaron que el próximo sábado concretamente se empieza a reunir la agrupación de Maldonado, o sea, de la ciudad de Maldonado, digamos. Muy en la bueno. medida que incorporamos a un compañero nuevo, ya Osmar no va a estar solo, va a tener a un compañero que lo va a ayudar en la tarea. Así que ya el sábado que viene se reúne la departamental de Maldonado. Y ya los compañeros de Zona Oeste, Piriápolis y Pan de Azúcar, quedaron comprometidos también a reunirse y empezar las actividades que ellos más quieren empezar a realizar, que son las de propaganda. Construcción de cartelería, pintada, ya se llevaron ideas acerca de cómo lo piensan hacer. Así que bueno, nosotros también en San Carlos ya tenemos nuestro organigrama de trabajo y la cosa quedó planteada así. Ya el sábado que viene, en el caso de San Carlos, nosotros vamos a ir con Pablo a conversar con otros compañeros que pretendemos incorporar. Hay un compañero que nos planteó que no tiene problema en empezar a trabajar con nosotros de Punta del Este, viviendo en Punta del Este, que para nosotros es una cosa muy importante, porque ese sí que es un núcleo duro para nosotros, esa ciudad. Entonces, sí, no tenemos a nadie ahí. En este momento no tenemos a nadie y nos vendría muy bien incorporar a alguien de Punta del Este para bueno, de alguna manera también empezar a trabajar ahí. Así que el trabajo quedó estructurado ya y planificado para empezar a partir del sábado que viene. Impresionante, sí, la verdad que vivimos ahí esa ganas de aportar, de participar, ideas, una cobertura territorial completa, ¿no? Porque estaban hablando de compañeros en Aiguá, en sí. Solís, en bueno, Pan de Azúcar, Piriápolis, Pueblo Obrero, sí. Vos ahora me decís Punta del Este, Maldonado, San Carlos, se mencionó alguna otra localidad también. La verdad ahora que no... tenemos que hacer un próximo desembarque en Aiguá. El problema con Aiguá es la distancia, viste, que es de las ciudades de Maldonado la que queda más lejos de todo, porque sí. Aiguá está a 70 kilómetros de San Carlos. Sí. Y tenemos allí un par de compañeros que tenemos que ir a visitar sí o sí, para que no queden aislados además, ¿no? Porque eso es lo que tiene. En realidad Aiguá es una ciudad que está más cerca de La Valleja que de Maldonado. Pertenece a Maldonado, pero su proximidad es mayor con Minas que con Maldonado mismo. Así que tenemos que hacer ahí un mini desembarco. Lo íbamos a hacer antes de las internas y no pudimos ir porque el compañero que nos iba a recibir, Jorge Pereira, bueno, no pudimos coordinar con él la recepción y nos parecía que no correspondía ir solos, así no, como claro, hacer un desembarco claro. Medio a prepo. Así que siempre que hacemos un desembarco, entre comillas, lo hacemos con el aporte y el apoyo de alguien local. ¿Seguro? Porque eso nos permite manejarnos de otra manera, ¿viste cómo es eso? Así que, pero prontamente vamos a arreglar con Pereira, vamos a ir hasta ahí, hasta Iguá, que es el único lugar que nos faltaría como llegar así, presencialmente, vamos a decir. Impresionante. Esto da mucha mucha fuerza y mucha también nos da optimismo en la batalla que tenemos por delante, ¿no? Como ayer lo decíamos, las dos grandes batallas de octubre, que es el triunfo del sí, y pelear para recuperar el espacio parlamentario de la izquierda. Y también lo conversábamos ayer, la importancia que después de octubre nos quede una organización desplegada a nivel nacional, con más compañeros, con más militancia y con mejor organización, porque obviamente que la batalla no termina en octubre. Nuestra pelea por la liberación de nuestro pueblo va mucho más allá de la instancia electoral, que tiene una inmensa importancia en este momento. Sí, claro, lo vemos como un proceso, ¿no? Exactamente. Un proceso enmarcado en el tiempo, en el que, bueno, si lográramos el triunfo en ambas campañas, que para nosotros en realidad es como una sola, es una sola. Y la vuelta al Parlamento, la verdad que serían dos golazos tremendos para la organización, serían para la organización y para el pueblo, en realidad. Sí, para el pueblo, exactamente. Pero lo vemos enmarcado en un proceso histórico, digamos, en el que pelearemos por objetivos mayores después de esto, ¿no? Capaz que nosotros no lo vemos, pero lo verán los que vengan después de nosotros, de verdad. Exactamente. Que mejores serán. Bueno, Damián, te mando un abrazo a todos los compañeros. Gracias por la jornada igualmente. De ayer, que fue realmente muy buena. Nos digo, son instancias en las que cargas las pilas y salimos con mucho más fuerza para seguir dando esta batalla. Así que un saludo a los compañeros, un abrazo para vos y tu familia. Igualmente, un abrazo. Saludo a la radio. Bueno, ahí estaba la presencia de Damián Moyo, candidato a diputado por el departamento de Maldonado, después de la jornada del día de ayer. Se viene una semana, como decíamos, de actividad fuerte a nivel nacional. Nosotros nos toca, nos han invitado los compañeros en Paysandú, vamos a ir con Pedro candidato a la presidencia, también Gonzalo Martínez. El miércoles estaríamos recorriendo el departamento sanducero. Este miércoles también está la marcha por Palestina. Lamentablemente estaremos, no podremos estar presentes, seguramente estarán van a estar muchísimos compañeros nuestros. Y en esta semana también estamos convocando a las agrupaciones, lo que nos toca a nosotros acá en Montevideo, a ir concretando los plenarios de agrupación ya para firmar los planes que se vieron en el plenario metropolitano. Es una etapa esta de mucho trabajo con la gente, y de colocar en la calle nuestra presencia como fuerza política, como unidad popular frente a los trabajadores, como la izquierda que lucha, y colocar ya en la calle y con toda la fuerza la batalla por el sí. Lo hemos dicho estos días, pero ayer en la conversación con los compañeros de Maldonado salían las posiciones engañosas, las dobles posiciones, y con la alegría que nos da ver que hay gente, y hay incluso sectores dentro del frente que han definido el apoyo y la militancia por el plebiscito, decimos que el frente como fuerza política va por el camino, de una supuesta indefinición, pero en el plebiscito no hay indefinición. Vos, por ejemplo, podrías indefinirte sobre yo no quiero votar a nadie en las elecciones que vienen. Y podés decir, bueno, no voto a nadie. Ahora, en el plebiscito es sí o no. Cada voto que falte, cada sí que falte en la urna, cada sobre que no tenga el sí, es un sobre que, aunque no exista, lo que tiene es el no. Va en contra del plebiscito. Aquí no hay que disfrazarse de, vamos a decir, imparcial. Aquí no hay que recurrir a una tercera vía que en este caso no existe. En octubre, el que vota sí, vota por los trabajadores, por los jubilados. Podremos seguir sumando todos los argumentos que se necesiten. Y el que no vota el sí, está votando a favor de la SAFAP y del sistema financiero. Se nos fue el tiempo. Habría más cosas para agregar de lo que fue a nivel parlamentario la batalla por los cincuentones, nuestra posición y nuestra pelea por eliminar la SAFAP, pero habrá tiempo de ir recordando eso, porque esta pelea no arranca hoy. Tiene historia. Y tiene una larga y rica historia que queremos poner sobre la mesa, porque también es fuerza para la batalla que tenemos que dar ahora. Se nos terminó el tiempo, ya vienen los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Iria Villalba. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12:15 aquí en CX36.